Jauke y Kino Yukati Ha en el marco del derecho a la consulta previa. Haumakan apun noa yukashuma bihui seneanti piku abu. Ha hawuki buanra no hakuma imana kutea. Non huma kushi buanra yukakanti atipang. Tebu noa yukashuma bi. Akaska netea. Non huiri mina no yukakana iti hak. No amana kanti hak. Non shina na ikaman. Poniendo en una mesa un altar.